Soy profesor de Morelos, sigo ideales zapatistas. Estamos todos unidos contra Alianza Gordillista. De Cuernavaca, Zapotla, de Cuautla, Cuautlán del Río. A este gobierno panista le está dando escalofrío. ¡Qué bonito el magisterio! Luchando con dignidad, luchando por sus derechos y escuelas de calidad, unidas las regiones, hacen frente a los embates que la sección y gobierno tomaron sin consultarle. Sección 19 traicionando a sus maestros. Desde este 13 de agosto nosotros desconocemos. Charros hijos de Gordillo ya nos colmaron el plato. Hasta aquí llegó su historia, Morelos ya no es su gato. Qué bonito el magisterio, luchando con dignidad, luchando por sus derechos y escuelas de calidad, unidas las regiones, hacen frente a los embates que la sección y gobierno tomaron sin consultarle. Si hablamos de la alianza no la dejamos llegar. Estamos comprometidos pero con la calidad. Ya con esta me despido, mil disculpas quiero dar. A los padres y alumnos no les vamos a fallar.